Nunca tocaste, yo nunca tuve la intuición. Como en mis sueños llegaste por el norte tú. Me has conmovido que casi pierdo la razón. Tuviste la buena intención, por poco y me cegó tu luz. Supe tu nombre cuando me habías tocado ya. Y fue muy tarde para intentar decir adiós. Y vi tus ojos, sentí que una revelación comprometió mi corazón. Y supe que esto iba a durar, ya que el destino me ha burlado tantas veces. Y bendita sea mi suerte, porque te pude encontrar. Tantos intentos, tantas luchas tan frecuentes, me tocaba hacerme fuerte para poder aceptar que de ti yo no me quisiera soltar. Y por la capital, el mejor dermatólogo, Luis Miguel Zabaleta y Paulo Andrea Betancur. Con siete letras tu mundo yo me imaginé. Y tú bailabas, ya no recuerdo qué canción. Yo te miraba y nunca entendí la razón. Porque el silencio me ganó. Supuse que te iba a adorar, ya que el destino me ha burlado tantas veces. Y bendita sea mi suerte, porque te pude encontrar. Tantos intentos, tantas luchas tan frecuentes, me tocaba hacerme fuerte para no sentir que ya. Y aunque prometí